En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues ya estamos aquí después de unas vacaciones merecidísimas, como no puede ser de otra manera, ¿qué voy a decir yo? Pero estoy que me voy, ¿eh? Porque solo hay 4 fichajes nuevos. ¿Esto qué es? Aquí falta gente. Faltan jugadores que empiezan ya la pretemporada este próximo miércoles. Semana importante, por cierto, para el Elche. La plantilla vuelve para realizar la pretemporada. Los fichajes que faltan, que son al menos 6, 7 u 8. La presentación de las nuevas equipaciones de Kelme. Hoy Josepo. Semana apasionante. Bueno, pues había que llegar hoy y aquí estamos. Bien escoltados por Eloy Licerán, Adrián Egea durante estas últimas semanas. Aquí volvemos de nuevo con todas las fuerzas, con pilas cargadas para contaros toda la información de un Elche Club de Fútbol que vuelve también después de las vacaciones el próximo miércoles. Buenas tardes desde Radio Marca Elche, Teleelche, InfoExpress.es. Te saludamos. Y este sábado fue presentado el cuarto fichaje, el portero internacional polaco Titon, cedido con opción de compra por parte del PSV Eindhoven. El gigante polaco de 1,95, contento de venir al Elche y a la Liga Española. De momento hay 4 caras nuevas, a día de hoy, un portero y 3 centrocampistas, pero muchos futbolistas en el candelero. Franco Fragapane, el delantero de Boca Juniors, en breves horas podría ser oficializado como nuevo jugador del Elche, aunque entrenaría con la primera plantilla y realizaría la pretemporada. Por edad tendría ficha del filial. Jairo, mediapunta del Sevilla. Fausto Rossi, centrocampista de la Juve, que el año pasado jugó cedido en el Valladolid. Lora, el lateral derecho del Sporting de Gijón. O incluso algunos de los costarricenses que tan buen papel han hecho y que ha estado viéndolos allí in situ el director deportivo Víctor Horta. Giancarlo González, que actualmente milita en el Columbus de la MLS de Estados Unidos. O también Oscar Duarte, el central costarricense que milita en el Brujas. Todos ellos con opciones, de momento negociando con muchos de sus representantes. Por el que no se negocia es por Carlos Sánchez, la Roca, que también ha hecho un gran mundial, pero que no está en venta, según ha afirmado hoy el presidente del Elche. De todas formas, Sevilla y Villarreal ya han preguntado por él y sin duda su cláusula de rescisión de 4 millones de euros le hace apetecible para muchos. Como digo, el director deportivo Víctor Horta, que ha estado en Brasil, se fue el viernes, ya está en Elche. Ha aprovechado su corta estancia en la tierra de la samba para negociar con muchos representantes, porque ahí estaba el escaparate mundial, no solo de fenomenales futbolistas, sino también de la plana mayor de los directores deportivos y representantes. Willy Caballero se marcha al Manchester City y el Elche cobrará un 0,5% de su traspaso al club inglés. ¿Cuánto es eso? Poquito, unos 40.000 euros. Que para ti, para mí los quisiéramos. Hoy se ha producido la firma de la renovación del patrocinador principal, Josepo, que seguirá luciendo en la franja. Desde que cogió el vagón del Elche, todos son alegrías, un ascenso y una permanencia. Ahora se vuelve a apuntar a la segunda campaña en primera. El Elche ingresará algo más que la temporada pasada, que fueron unos 200.000, en este caso unos 225.000 euros. Por cierto, estamos ya en los 10.000 abonados. Paso firme, lento pero firme. Aunque se podría acelerar en esta semana porque recordemos que los actuales abonados tienen hasta el 14 para reservar su butaca. Por tanto, el objetivo son 25.000 e imaginamos que conforme vayan llegando los fichajes y también las fechas, se va a ir produciendo esa venta masiva de abonos. Y por último, también destacar que la nueva Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ya tiene presidente y junta directiva, elegida en votación por un 94%. Las 35 peñas agrupadas precisamente en la agrupación eligieron el sábado en votación precisamente a los nuevos rectores de esta, ya no es agrupación, sino Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues como veis, mucho material para empezar no está mal, así me gusta empezar con muchas noticias que contaros y también con muchos protagonistas. Como siempre, con el patrocinador principal de este programa, Grupo Serrano Automoción, que nos ayuda día a día a arrancar el programa y también a terminarlo, y con todos nuestros colaboradores ponemos en marcha ya esta edición del 7 de julio, San Fermín de Elche en Punta. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. A punto de llegar a la una y media, en directo y al contado desde la Radio del Deporte, a través del 101.4 en Radio Marca Elche, te contamos que el cuarto fichaje, ya lo conoces, es un gigantón de 1,95. Se llama, espérate que me lo aprenda porque el nombre es bastante más complicado que el apellido, Preciplauf Titon, que algunos le dicen Titón, pero vamos, más que un titón es un titán de 1,95, portero internacional con Polonia, 27 años, ha disputado 13 partidos con la selección de Polonia, incluidos los 3 partidos de la fase de grupos de la Eurocopa, que su combinado, que Polonia disputó en la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012, y también ha sido internacional en las categorías inferiores de su país. Ha disputado 70 partidos de la primera división, de la máxima categoría del fútbol holandés, un fútbol holandés donde sobre todo el Ajax y el PSV Eindhoven son las grandes referencias. Actuó y lo hizo francamente bien en el Roda, lo fichó el PSV Eindhoven, allí ha jugado poco, eso sí, 8 partidos de la UEFA, de la Europa League, con el PSV, y de momento se convierte en la cuarta incorporación. El sábado era presentado y así arrancaba con sus primeras palabras en español. Titon. Buenos días. Estoy en mi vienen a Elche. Vamos, encantado de estar en Elche. Y ahora ya en inglés, y el bueno de Antonio Chávez, del Elche Club de Fútbol, le traduce. Will be very good for us. We will reach a good position in the end of the season. En principio lo habéis entendido, está muy, muy bien y en Elche, y que quería dar las gracias por formar parte de este equipo y que espera que conseguir una buena posición y hacer una buena temporada. Bueno, voy a dejar la traducción, por supuesto, y también, como habla un perfecto inglés, cada vez sois más los que sabéis inglés o lo entendéis, así que voy a dejar las palabras también de Titon, de las cuatro o cinco frases que hemos seleccionado, el por qué tenía más ofertas de otros clubes de ligas europeas, por qué se decidió por el Elche. I signed for Elche because I got the offer really correct and straight, and I didn't wait for another option, so I'm really happy that I can try to play in Spain. It's really good competition with a lot of quality. I spoke with Victor Orta. He said it's a very nice team with a good stadium. They have nice project to build a team. So I was really excited and I decided to come here. Traducción. Tenía otras opciones, pero la oferta que me ha hecho el Elche es realmente buena, porque quería jugar en la primera división, que es una gran liga, posiblemente la mejor. Y Víctor habló conmigo, me convenció, me dijo que el Elche estaba haciendo un gran equipo, que tenía un gran proyecto, que la ciudad era muy bonita y las instalaciones, el estadio también. Y realmente tenía muchas ganas de llegar al Elche. Es el tercer polaco que yo recuerde que llega al Elche Club de Fútbol. El primero fue Tomasz Frankowski, por el que entonces el presidente Ramón Sánchez pagó cerca de 1 millón de euros. Creo que fue 1 millón de euros y al final fue traspasado por 1,5 millones al equipo inglés, al Wolverhampton inglés, si no recuerdo mal. Y luego llegó Tomasz Frankowski, perdón, después de Tomasz Frankowski llegó Lukasiewicz, que era un centrocampista de corte defensivo, que la verdad es que este pasó con más pena que gloria. Bueno, pues hablaba de que sí, que él conoce a su compatriota, a Frankowski, también se le preguntaba por Lukasiewicz. Bueno, conozco a Frankowski, no estuvo mucho tiempo en el club, y lo que sí que me he dado cuenta es que el club, aunque está desde hace poco tiempo en primera división, que es un club grande, que es un club histórico y que tengo muchas ganas de empezar y de hacerlo muy bien esta temporada. Lógicamente este no era Titon, sino el traductor Antonio Chávez. Ahora sí ha hablado a Titon sobre la trayectoria que ha tenido en el PSV Eindhoven, que evidentemente no es la mejor y por eso aprovecha y acepta la oferta del Elche. It's always up and down. Last season I didn't have a good experience in PSV, so I decided to come here. I have experience from national team as well, and I came here to play, to show my quality. And I'm ready to fight for my place, and I hope I will enjoy here. El fútbol siempre tiene altibajos, siempre puedes estar arriba o abajo en tu trayectoria. En el PSV esta temporada no he tenido continuidad, pero por eso he decidido venir a Elche, y lo que tengo muchas ganas es de comenzar a entrenar para pelear por mi plaza, por mi puesto. También hablaba el nuevo guardameta del Elche, Titon, sobre la afición blanquiverde. Yes, it's nice atmosphere, I think. It's very nice stadium, new. I heard from president and from my friend that almost every game is more than 25,000 people here. They are really enthusiastic, and it will be a nice experience for me to play for them. Ande muy bonito, ya me han comentado que aquí en este estadio vienen en cada partido más de 25.000 personas, por lo que tengo muchas ganas de empezar a jugar aquí en este estadio y de disfrutar. También se le preguntaba por la competencia que va a tener en la portería. Evidentemente él no tiene el problema que sí tiene el club, de que hay overbooking de porteros, porque los principales van a ser Titon y Manu Herrera, y más que los suplentes, los rescindibles, los transferibles, a los que se les está buscando una salida ya desde hace tiempo, Toño, con el que, por cierto, desde hace ya mucho intentábamos hablar, pero no ha querido hablar ni de este tema ni de ninguno. Respetamos sus vacaciones, veremos si a partir ya del miércoles pues podemos hablar con él. Y el otro es Diego Rivas, que no ha tenido mucha fortuna, o al menos minutos, en su cesión esta temporada. Primero en Ipurúa, en el Eibar, que está en primera división, y luego en el Tenerife, donde en el mercado de invierno terminó de desembarcar. Bueno, pues hablaba de la competencia en la portería. Yes, I know that Elche have good keepers. They have experience from last season, and I hope we'll have a good small group each other for this season, and we will fight for one goal, because the most important is to result for Elche. So I will do the best during the training sessions and during the games. Los porteros que el año pasado habían dos y que se fueron turnando en la portería más o menos, y al final lo importante es que el Elche consiga los mejores resultados, y yo voy a pelear muy duro en los entrenamientos para conseguir defender la portería. Bueno, Titon, y eran las palabras del nuevo portero internacional polaco. Ahora mismo, pues el Elche tiene un internacional como es Carlos Larroca, y además mundialista, y que lo ha hecho francamente bien, un internacional polaco, aunque Polonia no ha estado en el Mundial. Ya no tenemos a Boachí, internacional con Ghana. Tenemos a Jairo, que por desgracia para él, pues internacional con Panamá, está convaleciente después de la operación de esa gravísima lesión que, bueno, pues le va a hacer perderse la temporada, la pretemporada, que por contrato tenía que disputar con sus compañeros, iba a estar en el primer equipo. Y luego pues veríamos si convencía al técnico, pero vamos, Jairo al menos hasta enero, febrero, yo creo que ya no va a estar. Y hablábamos también, en este caso, con el nuevo secretario técnico, Emilio Vega. Se le instaba, estas son palabras del sábado, ahora escucharemos al presidente, más frescas, sobre los jugadores que están llegando. Y si están llegando, según el nuevo secretario técnico, Emilio Vega, que es la prolongación del director deportivo, Víctor Horta, es porque querían venir al Elche. Buenos días. En primer lugar, reitero las palabras que decía ayer. Este proyecto, la premisa que ha puesto el club, el presidente y el director deportivo, es que los jugadores que se incorporan vengan con total predisposición para un proyecto interesante y para intentar hacer una temporada bonita de cara a la afición y de cara a todo el mundo. En este caso, nada más que tuvimos la información de la posible salida de Titon del PSV, pues bueno, era nuestra prioridad. El director deportivo ya había tenido interés, sobre todo en Sevilla, de incorporarlo también, y lo conocía hace tiempo, más allá de ser un portero internacional que solo con las internacionalidades que tiene, pues ya lo dice todo. Como ha dicho el presidente, es una característica diferente a lo que hay en plantilla en cuanto a la envergadura, al juego aéreo. Es un portero sobrio, un portero con mucho oficio, y que sobre todo yo creo que de cara al equipo transmite una sensación que es muy importante, que es de tranquilidad en todo momento, muy concentrado, y como he dicho, un portero que no necesita adornarse, sino que bueno, en esa sobriedad y en esa seguridad le da al equipo la tranquilidad que hace falta en cada partido. Darle la enhorabuena por venir a un gran club, del cual nosotros hemos sido testigos de que se ha quedado gratamente impresionado de toda la organización, de todas las instalaciones y demás, viniendo de un gran club como él viene también, y desearle toda la suerte del mundo, que seguro que va a ser beneficioso para todos. Aprovechando precisamente la presencia del secretario técnico en la rueda de prensa de Titon, se le preguntaba sobre el ritmo de incorporaciones, que para la gran mayoría de aficionados es muy lento. El Elche ha fichado de momento muy pocos. Para el secretario técnico, para el director deportivo y para el presidente es el adecuado, y además van sobre los tiempos previstos. Esto es lo que decía Emilio Vega. Estamos en un momento que hay muchas gestiones iniciadas y avanzadas, pero como todo, en este negocio del fútbol, las gestiones dependen de varias partes, y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Si cristaliza alguna de ellas, pues estarán, y si no, pues con tranquilidad, porque como decía ayer, yo creo que llevamos un ritmo de incorporaciones muy bueno. ¿Pocos fichajes hasta ahora? Sí, no, ayer cuando me preguntabais que el ritmo era lento, comentaba lo que tú dices. No es cuestión de ir rápido ni lento, sino de intentar acertar. Si hay suerte y acertamos en este periodo de la temporada, después vamos a estar todos muy tranquilos. Entonces, no hay que precipitarse. El director deportivo tiene las ideas muy claras de los jugadores que pretendemos, y a partir de ahí, pues los tiempos, lo que he dicho antes, se marcan por varias partes, y ojalá que cuanto antes estén aquí para que el míster los tenga todos a su disposición. Lo que dice Emilio Vega, secretario técnico del Elche, tiene razón. No es cuestión de ir más rápido o más lento, es cuestión de acertar. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, le recuerdo a Emilio Vega, que el año pasado no estaba aquí por estas fechas, que precisamente por estas fechas el entrenador del Elche, Fran Escribá, soltó una andanada de las gordas a la dirección deportiva y por ende al consejo de administración, porque dijo que se había perdido un mes en la contratación de futbolistas, y lo dijo más o menos a estas alturas, cuando faltaba poco para empezar la pretemporada, o ya se había empezado la pretemporada. Sí, creo que ya había comenzado la pretemporada. En esta ocasión, creo que el técnico del Elche, Fran Escribá, no está contrariado. Primero, porque la química, el feeling que tiene con el director deportivo y con el secretario técnico no es el que tenía el año pasado con Jesús de Huerta y con Antonio Prieto. Y porque además Escribá confía mucho más en la capacidad de gestión en los fichajes que tiene Víctor Horta. Que, por cierto, pues muchas veces hemos oído que el secretario técnico, el director deportivo de turno, en este caso del Elche, se va a Brasil y allí se tira 10 días y luego llega y no se trae nadie, un panameño, un no sé qué, un no sé cuánto. Visto y no visto. Se marchó el viernes, esta mañana ya estaba aquí Víctor Horta. ¿Por qué? Porque este tío viene... No estoy diciendo que los otros no trabajasen. Lo que estoy diciendo es que este sabe lo que quiere y sabe lo que tiene que hacer para conseguirlo. Y en 48 horas te vas a Brasil a ver los dos partidos que quieres ver. Hablas con los 6 representantes que están allí. Que no es lo mismo cara a cara hablar con ellos que por teléfono, como tampoco es lo mismo ver un vídeo que ver in situ a futbolistas. Como ha visto a varios futbolistas, sobre todo ha fijado su punto de mira en jugadores, entre comillas, de perfil bajo en un Mundial. En un Mundial pocos hay de perfil bajo, pero evidentemente no me refiero... Me refiero con esto que no son ni holandeses, ni brasileños, ni argentinos, ni alemanes. Perfil bajo es, pues, una Costa Rica, pues una Argelia. Y en ese sentido, algunos de los centrales, porque recordemos que el Elche solo tiene 2 centrales, Lombán y Pellegrín, y hacen falta como mínimo 1... y para ser lógicos 2, que Giancarlo González, central de Costa Rica, que actualmente milita en el Columbus de la MLS de Estados Unidos, y también Oscar Duarte, central de Costa Rica, que milita en el Brujas, son algunos de los que se han visto y que en absoluto desagradan. Otra cuestión es que se pueda entrar en este caso en el asunto económico. Que este tipo de futbolistas yo creo que sí se puede entrar en el asunto económico. Pero bueno, 48 horas para hacer lo que hay que hacer. Las gestiones oportunas y venirte. Vacaciones pagadas para nada. Así se tiene que trabajar. De todas formas, Víctor Horta ahora mismo con Emilio Vega están haciendo el examen. Las notas se las tendremos que dar seguramente cuando finalice la temporada que viene. Aunque imagino yo que no tardaremos tanto. Cuando llevemos 2-3 meses de competición, seguramente, y con un criterio yo creo que mucho más lógico, podremos evaluar si los fichajes que se están haciendo son mejor que lo que teníamos. Porque se supone que Víctor Horta ha venido para mejorar la plantilla que el año pasado el Elche tenía, o que la temporada pasada el Elche tenía, y que se salvó

llegaron nombres como Rivera, Coro, lo que demuestra que los que hoy te dicen no, el mes que viene te dicen sí, o ya por lo menos se lo piensan, y en esas estamos, aunque el Elche no puede esperar a firmar a los dos más importantes en agosto. Todavía necesita en torno a 6-8 fichajes. Evidentemente, si da salida a lo que tiene que dar salida. Que de eso también le preguntamos al presidente del Elche. Bueno, en principio, le preguntamos a dos días para empezar ya la pretemporada, la primera plantilla, cómo veía el plantel, si hacían falta muchos. Hombre, primero ya es que tengo muchas ganas de que vengan los jugadores otra vez. Ya tenemos un poquito de mono de fútbol, todos que volver aquí en nuestro equipo, que vuelvan aquí, vuelvan no a la rutina, pero sí al día a día de lo que es un club de fútbol. Acaban las vacaciones, se está conformando el equipo. Evidentemente faltan todavía jugadores por fichar. Sabemos que tenemos la plantilla todavía corta, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Hay cuatro jugadores que ya están presentados y algunos más que espero que en breve plazo de tiempo estén aquí ya, y ojalá esta semana se produzcan ya nuevas incorporaciones, que se está trabajando en ellas, pero evidentemente creo que tampoco debemos de precipitarnos. Todavía queda hasta el 24 de agosto para iniciar la temporada. De aquí al 24 de agosto yo creo que ya tenemos una base de equipo. Evidentemente hay que completar esa base de equipo y se está trabajando por ella, pero tampoco hay que precipitarse. Hay muchos jugadores en el mercado, hay jugadores que hoy parece que no pueden estar aquí, que dentro de 15-20 días va a ser mucho más fácil, y también debemos de, una vez que tenemos, yo diría que el grueso del equipo hecho, buscar ya soluciones mucho más específicas y con tiempo y con tranquilidad. ¿Preocupados por salidas que se tienen que producir? Llámese la portería, Sapunaru. Hombre, evidentemente alguna salida se va a producir, pero preocupados tampoco. Todos los años tenemos algún problema de salidas, habrá que solucionarlo de la mejor forma posible. Yo también creo que los jugadores son profesionales y muchos de ellos entienden que a lo mejor pueden contar con poco minuto aquí y tratar de buscar también su futuro. Todos los jugadores quieren jugar y todos quieren jugar en las mejores condiciones. Evidentemente, nunca, todas las temporadas siempre hay algún jugador que se cuenta menos por las circunstancias que sea, y evidentemente en este caso pues hay una portería, hay un poquito de overbooking, hay cuatro porteros, una portería. Evidentemente alguna salida se debe haber, pero bueno, en este momento nos ha preocupado hacer incorporaciones, a tener el momento de tranquilizarnos, si hay alguna salida, realizarla cuanto antes mejor para todos y esperar las nuevas incorporaciones. ¿Esperáis su colaboración? Lo digo porque algunos de ellos, como el rumano, tienen alta ficha y será complicado colocarlo. En primera división todos los jugadores tienen fichas altas, no es fácil. Ya esa época donde estamos en segunda división, donde las fichas eran más razonables, eran otro tipo de magnitud, eso ha pasado. En primera división prácticamente todos los jugadores tienen fichas altas y son difíciles. Yo quería preguntarle sobre el tema de La Roca, con tanto movimiento, con el gran mundial que ha realizado el jugador. Ahora mismo se habla de que pueda estar en la órbita de otros clubes. ¿Cuál es la postura de Elche? La postura es muy clara. La Roca tiene contrato con Elche, está en Elche, y en este momento Elche no está haciendo nada para... Yo creo que La Roca ha dicho muy claro hoy a los medios de comunicación, ha acabado el mundial y está pensando en Elche. Y ojalá siga con nosotros, que es un jugador muy importante. En el tema de Willy, ¿al Elche le pertenecería algo en el posible? Sí, creo que le pertenece, por el mecanismo de solidaridad de FIFA, correspondería, no estoy seguro, es un 0,5% del total del porcentaje de venta. ¿Eso cuánto se traduce? Si bueno, son 0,5, son 8 millones, 40.000 euros, más o menos. Unos 40.000 euros si son 8 millones, otros dicen 7 millones más incentivos, serían 35.000 euros más esos incentivos, pero vamos, ese pellizquillo se llevaría el Elche Club de Fútbol. Bueno, vamos a también, como digo, en la presentación esta mañana de Josepo, que renueva de nuevo su patrocinio como sponsor principal. Hablaba el director general de la marca, Germán, sobre esta nueva renovación de contrato. Hoy anunciamos la renovación de nuestro contrato, de nuestra vinculación entre Josepo y el Elche Club de Fútbol. Es un bonito proyecto en el que nos embarcamos hace 2 años. Yo creo que también de la mano de un ambicioso proyecto deportivo que nuestro presidente y nuestro gran entrenador Escrivá comenzaron a labrar. Es un proyecto deportivo del que desde Josepo, como sponsor y sobre todo como ilicitanos de pasión, vemos que es un proyecto que tiene mucho futuro, que está sentando las bases sólidas para hacer un proyecto importante, y por nuestra parte pues nos sentimos orgullosos de poder caminar juntos de la mano, Josepo y el Elche Club de Fútbol, un año más, pero con el objetivo de que este sea un proyecto de largo plazo. Pues vamos a ver si es de largo plazo, como reconocía el director general de la firma, Josepo Germán Navarro, en la rueda de prensa que hoy han dado conjuntamente él y el presidente del Elche Club de Fútbol. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores súper eficientes de mínimo consumo. Y además, llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Bueno, pues vamos a darle un repaso a cómo está el mercado de fichajes, que yo me imagino que cuando finalice el Mundial y sobre todo ya a partir de esta semana se va a ir animando, porque hasta el momento, salvo el Rayo Vallecano, los fichajes van un poco así a cuentagotas, no hay grandes animadores del mercado. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes. Con decir que el Elche creo que es el segundo equipo que más ha fichado, ¿no? Fijaros, del mercado español. Nos estamos quejando de que el Elche no ficha, si es el segundo que más ficha, 4 fichajes a estas alturas. Cuéntanos, ¿cómo va el mercado? Pues de momento rumores y más rumores y una confirmación. El fichaje de Bruno González, central del Tenerife, por el Betis. Es un jugador por el que se había interesado el Elche, sí. Pero finalmente pues ha recalado en el equipo sevillano. Ha pasado el reconocimiento médico hoy y será presentado en breve. Así que Bruno González, nuevo central del Betis. Y llegó a decir, perdona, en el mercado de invierno que tenía un precontrato firmado por el Elche. Sí. Si no recuerdo mal. Bueno, pues por el Betis. Y bueno, también se ha hecho, no oficial, pero bueno, se ha presentado a Claudio Bravo como nuevo portero del Fútbol Club Barcelona. Tendrá 4 años de contrato y una cláusula de 40 millones de euros. Y seguimos hablando de porteros porque Levante quiere vender a Keylor Navas, el portero costarricense que ha hecho un buen Mundial. Y se habla de que el Bayern de Múnich puede presentar una oferta bastante potente por el portero del Levante. Seguimos hablando de rumores. El Atlético de Madrid, por ejemplo, negocia con el Zenit de San Petersburgo. En las incorporaciones de Ansaldi y Witsel, son un defensa y un centrocampista ofensivo de bastante talento del Zenit, por cierto, el equipo en el que estaba Víctor Horta hasta no hace mucho. También del Atlético de Madrid, supuestamente esta semana podría cerrarse el fichaje de Mandzukic, delantero croata del Bayern de Múnich, por el equipo del Cholo Simeone. Y acabamos con un jugador del Barça, Alexis Sánchez, que el Arsenal podría llevárselo también esta semana, presentando una oferta de 40 millones de euros, aunque también la Juventus lo quiere y otro equipo de la Premier League, como es el Manchester United. El club lo que quiere, el Barça lo que quiere, es vender a este jugador, sacar tajada para poder fichar al caníbal Luis Suárez. Bueno, pues ahí están los porteros de moda en este Mundial. Yo creo que el Barça igual todavía se ha equivocado y en vez de a quien ha fichado, a Bravo. A Bravo. Pues tenía que haber fichado. Pues Keylor Navas le salía más barato, 10 millones. O sea que, y lo que ha hecho Keylor Navas en este Mundial ha sido espectacular, ¿eh? Sí, anda que también el Barça con los porteros, no sé si has visto lo de Valdés. Lo de Valdés. No ficha por el Mónaco. Que el Mónaco lo deja tirado, aunque parece que ellos tienen la razón, porque el contrato, precontrato estaba firmado, pero esa lesión, bueno. A mí eso me huele a que Valdés, la lesión es bastante más grave y que no es que no se va a recuperar, al menos no bien del todo. Lo que pasa es que la lesión, por los plazos, hasta noviembre no estaría. Entonces, claro, un portero, si lo pones, tú lo quieres desde el principio, y si cuaja el que pongan, ya, ¿cómo va Valdés en noviembre o diciembre sin ritmo quitarle el puesto? Y claro, si pagan lo que quieren pagarle a Valdés es para que juegue titular. Ya, pero me cuesta creer que un equipo no quiera a Valdés como portero, pese a que esté lesionado, no sé. A mí me huele a eso, a que la lesión es bastante grave y que podríamos estar hablando, no sé si de retirada, pero de que igual Valdés no vuelve a pisar un terreno de juego. Hombre, yo no creo, porque hoy en día esa lesión se cura, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, Valdés ya tiene 32 años, pero bueno, esa lesión se cura, ¿eh? Hay muchos jugadores que la han pasado dos veces, Linares la ha tenido dos veces y sigue jugando, por ejemplo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros, porque se me ha hecho rapidísimo. 2:00 p.m. ya, tiempo para Despierta San Francisco. Mañana más, aquí, a partir de 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.